altri, incluso si dà conto dell'innocenza del crimine, si dà conto che lo stanno accusando falsamente, le impressiona la personalità del crimine, es un poco supersticioso, su mujer le dice tenido malos sueños por culpa de él, oye decir que se proclama hijo de Dios y eso le da temor, puede ser alguien venido del cielo, se da cuenta de que es justo, de que lo acusan injustamente, pero ¿qué es lo que falla? Pilatos falla la valentía, o sea, tiene miedo de lo que pueden decir los judíos, de la multitud, tiene miedo de que haya lío, de que haya problemas, no quiere problemas, tiene miedo de que lo acusen al César, es decir, de que lo dejen mal con la autoridad, y entonces primero va a empezar a ceder, fíjense que poco a poco que va cediendo, va, en vez de decir, no, es justo, lo voy a poner en libertad, cueste lo que cueste, llamar a los soldados, decir, espérate, despejen la plaza, corran a esta gente y poner a Cristo bajo su protección, o sea, en vez de juzgar por el justo y de juzgarse por la verdad, empieza cediendo, aflojando, dudas, tiene idas y venidas, lo va a hacer azotar para dejarlos conformes con eso, pensando que con eso se van a quedar conformes, pero no se quieren, quieren más todavía, quieren más, y entonces va a terminar, después propone a Barrabás, a ver si con esta resulta, no, eligen a Barrabás, y al final lo hace condenar a este mundo. Esa es la actitud de la cobardía en frente al mal, en frente a la injusticia, en frente al error. No se puede ceder, no se puede transar. El error más tremendo que existe cuando uno tiene que defender la verdad o la justicia o el bien o la fe en frente al mal, en frente a los enemigos, es pensar que uno cediendo un poquitito con eso los va a dejar tranquilos, los va a dejar contentos y entonces, bueno, vamos a ceder un poquitito. Y cuando uno cedió un poquitito, el enemigo se quedó tranquilo un momento, pero después al día siguiente ya empieza con una nueva exigencia y así paso a paso a uno lo van haciendo retroceder y adelantar, lo van llevando un compromiso a otro y al final uno termina crucificando a Cristo. Enfrente al mal, al pecado, al error, no se puede ceder nada, ni un paso, ni un gran propósito se puede ceder, porque si uno empieza así, es característico, si uno lee, por ejemplo, las memorias del cardenal Vincenzi, se da cuenta de qué forma fueron entrando los comunistas en Hungría, quedándose primero con el poder político y después copando incluso el poder religioso. Siempre era una exigencia. Entonces, primero las fuerzas liberales decían, bueno, les vamos a dar algo para que no corran, para que se queden contentos, pero hasta aquí nomás. Y cedían. Los comunistas se quedaban tranquilos en un momentito y después empezaban a exigir de vuelta más allá, se quedaron con todo. Eso es lo que querían desde el principio, quedarse con todo, pero los liberales fueron cediendo, cediendo. En la iglesia lo mismo. ¿Y por qué no hacen el cargo de Vicente Martín? Porque Vicente es el que se plantea y dice, no, no, no, no hay compromiso, no hay transacción, no cedo, no aflojo, no aflojo aunque me mate. Y no llegan a matarlo, pero lo hacen un mártir, están a punto de volverlo loco, tratan de destruirlo por todas las maneras. Ese es el enemigo, el que es capaz de decirle toda la verdad y el que no cede, el que no transa, el que no afloja. El Pilato es todo lo contrario, es el que piensa que se puede defender la verdad, pero claro, no hay que exagerar, si el enemigo presiona hay que ceder un poquitito, y entonces termina crucificando a Cristo, y con ese gesto estúpido e inútil se lava las manos, soy inocente de la sangre de este justo, mentira, no es inocente. No es inocente porque no sabía que era Dios. En ese sentido sí son más responsables los judíos, Cristo se lo dice. Mayor pecado tienen los que me entregaron a ti. Los judíos tenían las profecías, tenían la misión, tenían el anuncio del Mesías, tenían que recibirlo y lo desconocen. Pilato era un pagano, Pilato no conocía todas esas cosas. No sabía que entregaba a Cristo, no sabía que entregaba al Mesías de Dios, pero sabía que entregaba al justo. Y entonces ahí pecó, sabía que entregaba al justo y el que entrega al justo, el que traiciona la justicia, traiciona también a Dios y peca. Pilatos es la encarnación de la cobardía. Pilatos es el hombre liberal, el tipo incapaz de jugarse, incapaz de definirse en frente a Cristo. Para esto nací, dice Cristo, para dar testimonio de la verdad. Recuerden que la palabra testimonio significa martirio. Y Pilatos con una sonrisa escéptica dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, no hay bien ni mal, no hay verdad, todo es opinión, todo es cambiante. a Barrabás, al asesino y al ladrón, y hace crucificar a Cristo. Cristo es condenado por el tribunal de la mayoría del pueblo, Cristo es condenado por el tribunal de la democracia. O, para ponerlo en otros términos, Cristo es condenado por el tribunal de la moda, o sea, ahí está el pecado de la moda. Todas las veces que nosotros, en vez de portarnos como cristianos de acuerdo a nuestras convicciones cristianas y de fieles a Cristo, nos dejamos guiar por la opinión de las mayorías. Y bueno, hay que hacer lo que todos hacen, es la moda, hay que estar en la onda, hay que estar en la corriente. Y bueno, que uno no está bien, sí, tiene razón, pero uno no puede ser tan anticuado, pero eso está superado, pero eso es un tabú de otro tiempo. Y bueno, pero si todos obran así, yo no me puedo portar de otra manera, yo no puedo aparecer como un bicho raro, como un tonto, como un loco. Digamos, ese es el pecado del seguir la opinión de las mayorías, el seguir el rebaño, el seguir la corriente, el hacer lo que todos hacen, el temor de quedar mal, el dejarse llevar por la corriente, el dejarse llevar por la multitud que camina, el ser incapaz de oponerse, el ser incapaz de afirmar ese lema que debe ser un lema cristiano cuando uno se encuentra en estas situaciones, aunque todos, yo no. Si no está bien, si esto me exige traicionar a Cristo, si esto no es justo, si esto es deshonesto, si esto es cobarde, aunque todos lo hagan, yo no. Aunque todos, yo no. Esto tiene que ser un lema cristiano muchas veces en nuestra vida. Aquí está lo contrario, el dejarse llevar la mayoría que quiere ir a Barrabás, es el pecado de la moda, la inconstancia lleva precisamente a eso, a la moda, al dejarse llevar por la corriente, y muchas veces esa corriente se aparta de Cristo. Pensemos un poco y meditemos en todas estas figuras que hemos ido mirando como imágenes vivas del pecado. Cristo abandonado, Pedro, la presunción, Judas, el interés, los enfermos, la ingratitud, las multitudes, la inconstancia. Cristo condenado por los sacerdotes, los herejes y los malos cristianos. Cristo condenado por Herodes, la sensualidad, que mira a las cosas de Dios como una locura, como una tontería. Cristo condenado por Pilatos, el cobarde, que no se atreve a defender la justicia, que es indiferente frente a la verdad y que cree que arregla las cosas cediendo un poquitito. Cristo condenado por la multitud, es decir, por la moda, por la corriente. Enfrente a esto, ¿qué es lo que podemos mirar? Para no dejar la figura, las imágenes solamente en estos aspectos negativos, podemos mirar junto a la cruz a la Virgen Santísima. De pie, junto a la cruz, con el dolor de la madre que ve morir a su hijo, pero de pie, como señala el Evangelio. No está inútilmente ahí esta palabra de pie, sino que nos indica la esperanza, nos indica la firmeza de María cuando todos abandonan, cuando todos traicionan, cuando todos escapan, cuando todos condenan, cuando todos huyen. Ella no, ella está allí junto a la cruz. Ella es la Inmaculada, es el pecado, todas esas formas de pecado lo que han abandonado y condenado a Cristo. Ella es Inmaculada, llena de gracia, que es protegida por la misericordia divina desde el primer momento de su concepción. Ella es virgen, que ha concebido no por obra de varón, es pura en cuerpo y alma. María, junto a la cruz y enfrente al pecado, es la inocencia. Pero también podemos mirar otra imagen, es la de aquel ladrón que está allí, como lo pinta la iconografía, a la derecha de Cristo. Cristo ha sido crucificado entre dos ladrones. Uno está encerrado y enferrado en su pecado, insulta, blasfema, recibe la muerte con desesperación y se burla de Cristo. Pero el otro lo reprocha, el otro se da cuenta y dice, nosotros sí la merecemos, pero él no, él es inocente, lo hace callar, el mal ladrón. O sea, ha sido tú asumido un ladrón, un salteador, se merece la cruz, pero reconoce que merece la cruz y que merece la muerte. Nosotros sí lo merecemos. Ya hay ahí un gesto de arrepentimiento, se reconoce pecador, reconoce la inocencia de Cristo y se dirige a él pecado, hay dos actitudes posibles para el cristiano. La de la Biblia, que es la actitud de la inocencia, o si no, la actitud del buen ladrón, que es la actitud de la penitencia. Son los dos caminos que el cristiano tiene para acercarse a la cruz, no como los pecadores que condenan a los que abandonan a Cristo, sino para acercarse a Cristo. O el camino de la inocencia, aquel que ha vivido desde niño en la inocencia y en la pureza sirviendo a Cristo desde sus primeros años. O si no, ¿qué otro camino nos queda? El del buen ladrón. Humildemente reconocernos pecadores, decir yo sí me la merezco, pero él no, y dirigirnos al Señor con una actitud de súplica: Señor, acuérdate de mí ahora que estás en tu reino, y entonces recibir las palabras de perdón y de consuelo de Dios. Frente al pecado, o el camino de la inocencia, o el camino de la penitencia y del arrepentimiento. Las dos actitudes como cristianos, si no queremos acompañar a los que abandonan a Cristo,